El miembro del Comité de Relaciones Exteriores del Partido Laborista de Gran Bretaña y su comitiva, y otros huéspedes extranjeros, visitaron el día 14 el Palacio del Sol Kum Susan y rindieron homenaje a los grandes líderes Kim Il-sung y Kim Jong-il.